ya lo entendí. Aunque no quiero, pero sé que pasará, sé que pasará. En estos días se está presentando de forma itinerante un documental que cuenta la historia de la comunidad mapuche tehuelche Lof Pailaco Futalafken Meu, desalojada del territorio ancestral dentro del Parque Nacional Los Alerces. La película denuncia la violencia estatal, la entrega de tierras a capitales extranjeros y el negacionismo hacia los pueblos originarios, pero también muestra la fuerza de un pueblo que se levanta para defender la tierra, el agua y la vida. Para hablar sobre este documental, contamos con quienes, bueno, idearon y realizaron el mismo, que es Tatiana Conde y Ezequiel Menevichian, a quienes les damos la bienvenida al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos, por llamarnos. ¿Qué tal, compa? Buenas noches, gracias por pronunciar bien mi apellido, rara vez sucede. Gracias. Lo practiqué. No sé si pronuncié bien los nombres de la comunidad, espero que sí, Mapuche Tehuelche, pero bueno, sí. hicimos el intento. Pailaco Futalafken Meu. Ah, ahí está, Futalafken Meu, ahí está, va como todo junto. Sí. Bueno, están en estos días proyectando este documental aquí en Uruguay. Ustedes vienen de Argentina. Y queríamos un poco saber, como para empezar, bueno, ¿qué los motiva a realizar este documental y cómo surge este vínculo con la comunidad mapuche tehuelche? Hola. ¿Se escucha ahí? Hola. Ahí se escucha. Ah, ahí está. Bueno, no. La pregunta era, ¿qué los motiva? Se puede cortar un poquito acá, igual. ¿Se corta? Ahí. Un poco. Bueno, a ver si logramos mejorar entonces la comunicación ahí. Les preguntaba, ¿qué los motivó a realizar este documental y cómo surge el vínculo con la comunidad mapuche tehuelche? Hola. Hola. Ahora no. Yo sí creo que se va cuando baja la foto. Bueno, a ver, intentamos restablecer la comunicación y volvemos a llamar en breve. Un segundito. Se consuela la canción. Nadie dijo que va a ser feliz. La tristeza no tiene que estar. La tormenta firma la raíz. Pa' que el árbol crezca. Que va a ser feliz. La tristeza no tiene que estar. La tormenta firma la raíz. Pa' que el árbol crezca de verdad. Sé que pasará, sé que pasará, sé que pasará. Pronto este invierno, sé que pasará. Sé que pasará, sé que pasará. Pronto este invierno, sé que pasará. Así, del fuego al hielo, ya lo entendí. Aunque no quiero, pero sé que pasará, sé que pasará, sé que pasará. Pronto este invierno, sé que pasará, sé que pasará, sé que pasará. Pronto este invierno, sé que pasará. Sé que pasará, ay, ay, Bueno, restablecemos la comunicación. ¿Qué los motivó a realizar este documental y cómo surgió el vínculo con la comunidad mapuche tehuelche? Bueno, nosotros somos activistas socioambientales, antiextractivistas, somos de Buenos Aires, pero siempre estamos en relación con comunidades territoriales en defensa de la tierra y del agua, como vos decías, y muchas veces acompañando también a pueblos originarios. En este caso, con esta recuperación, reivindicación territorial, ya veníamos en contacto porque estábamos tratando de amplificar de la forma que podíamos en Buenos Aires la resistencia que estaban llevando adelante. Y cuando pudimos viajar al territorio, lo hicimos previa comunicación y bueno, llevando, aportando desde el lugar que podíamos con el medio audiovisual. Sí, yo lo que me gusta poner en valor es la red que vamos formando gracias al activismo, a la militancia constante de seguir estas causas y estas luchas y sentir como de distintos lugares, de distintas causas, esas redes se van fortaleciendo, entonces se da un entramado donde una comunidad cuando entra en la alerta, porque no es solo esta, son muchas otras las que muchas veces llaman y piden ayuda y rápidamente se activa un mecanismo donde desde los centros neurálgicos del poder más gubernamental, donde podemos generar visibilidad, también lo hacemos, además del entramado de comunidades que se van fortaleciendo y se van ayudando. Bueno, a nosotros en este caso nos llegó a través de nuestras redes este llamado y teníamos la oportunidad de viajar al territorio y poner las herramientas a disposición y amplificar y difundir su voz, que es un poco el objetivo. Entonces, inspiración nace de ahí, de una necesidad y de habitar y vivir en este entramado. Sí, claramente ese tipo de redes son fundamentales para poder hacer un frente común, digamos, eso es muy importante. ¿Y cómo describirían el proceso este de, para quienes, digo, siempre tenemos noticias, lamentablemente, de este tipo de despojos, atropellos a las comunidades, ¿no?, ancestrales, sobre sus tierras, pero ¿cómo describirían este proceso de despojo y apropiación de las tierras con este parque nacional? Bueno, la oportunidad de ver el documental. Sí, hay que ver el documental, obviamente, pero pero como un resumen, digamos, brevemente. Pasa con mucha claridad la creación de la figura de parques nacionales y cómo a partir de eso se usurpan las tierras que eran ancestralmente de comunidades, en este caso mapuche tehuelche, y bueno, a partir de eso. Bueno, todo un proceso de colonización que ya había comenzado antes y se sigue sosteniendo con el desalojo de un montón de comunidades. Es totalmente injusto, además hay normativas internacionales y dentro de la Constitución también que le otorgan estos derechos comunitarios a los pueblos originarios y no son respetados. Hay una frase que dice, la campaña al desierto nunca terminó, es un proceso en marcha. Así, no sé si conocen, si están al tanto de lo que fue la campaña. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, esta masacre continúa y se sigue sucediendo por distintos medios, por medios gubernamentales, legales, de una injusticia, un proceso que está completamente plagado de injusticia por donde se lo mira, donde toda las bases fundamentales por las cuales estas comunidades hacen este proceso de recuperación ancestral no es arbitrario. Hay testimonios, hay papeles, hay data que lo certifica. Entonces, bueno, a mí lo que ni bien preguntaste cómo lo podemos describir como injusto. Lo que más me viene es la injusticia asociada a esto que le llamamos terrorismo estatal. Y a eso iba un poco, ¿no? Porque ustedes plantean una pregunta en el documental o desde el documental. Nosotros todavía no hemos tenido oportunidad de verlo, pero sin duda eso sucederá. Pero hay una pregunta que es ¿cuál es el verdadero terrorismo, no? Sí, exactamente. Sí, venía un poco ligado a esto que decía ese. Lo que nosotros nos pusimos como objetivo en una primera instancia al desarrollar la narrativa del documental fue disputar los sentidos instalados en el común de la sociedad, por eso elegimos como eje el terrorismo, porque mapuche terrorista es algo que se repite y se repite y se repite, generación tras generación, y nos parecía muy importante aclarar que no con la versión propia de esta comunidad en particular. Aunque sea preguntarlo, ¿no? ¿Quién es? En vista a los hechos, lo que estamos mostrando, lo que nos están contando esas personas, ¿quién es el verdadero terrorista? ¿No? Nosotros lo tenemos claro, pero está bueno abrirlo en forma de pregunta, me parece brillante también. Me hace... Sí, esta pregunta también creo que es bien pertinente también sobre lo que está sucediendo con el pueblo palestino, ¿no? Exacto. Que también tratan de poner en el imaginario social de que un pueblo, por tener determinada cultura, es terrorista, ¿no? O por por defender determinados derechos también. Sí, sí, ¿no? Por defender determinados derechos. Y bueno, un pueblo que, al igual que el pueblo mapuche, viene siendo asediado, digamos, por los distintos gobiernos, por el Estado israelí, en definitiva, de parte de la población también, con los colonos, ¿no? O sea, bueno, y también está eso, digo, no nos vamos a ir de tema, pero en el territorio argentino hoy por hoy, por ejemplo, también están apareciendo colonos israelíes, Mekorot, ya sabemos también, apropiándose del agua. Es decir que es un puente bien claro, un vínculo bien claro este también, ¿no? No por apuntalar solamente a una de los fenómenos de apropiación y extractivismo que estamos viviendo, porque sabemos que hay otras empresas y otros capitales y otros intereses también detrás, pero ¿cómo se repite la lógica? Y son las mismas personas, en definitiva, los mismos poderes, ¿no? Sí, absolutamente. Siempre el despojo territorial viene, llega justamente porque se quieren instalar los grandes capitales. Por eso siempre nombramos que hacerle frente al extractivismo es parte de, en este caso, comunidades originarias que resisten en el territorio y lo guardianan, y son gran ejemplo para nosotros todas las comunidades que resisten de esa manera, porque no son visibilizadas usualmente, porque no llevan adelante una movilización, o sea, no se convoca tan masivamente una movilización para acompañar esas resistencias, ¿no? Entonces quedan como silenciadas y ocultas en distintos territorios alejados por ahí de los lugares donde tendría mayor visibilidad, y por eso en Buenos Aires nos queremos hacer eco de estas resistencias territoriales. Y en relación a esto también un poco, y recién Carlos lo planteaba, ¿no? Esto de lo cultural. ¿Qué significa, ustedes que estuvieron conviviendo ahí, para la comunidad, el concepto de tierra sana? Esa, que además desde esa cosmovisión, ¿no?, de la cultura mapuche de Tehuelche. Sí, lo que cuentan ahí lo dicen clarito, o sea, para el mapuche sin una tierra sana no hay comunidad. Esa interrelación, ese formar parte, el ser, reconocerse naturaleza, es como que si no hay sanidad en su propia tierra, en lo que cultivan, en sus procesos también espirituales, bueno, no puede haber comunidad tampoco. Sí, también se nombra en el documental, que es, como dijiste, parte propio de la cosmovisión de ellos, la relación, ¿no?, que tienen con esa tierra, y que no es todo el tiempo sacar, sino también dar, y siempre que uno está necesitando algo que le otorga la tierra, bueno, se pide permiso. Ese es un lugar muy distinto, por eso nosotros también solemos hablar en las conversaciones que tenemos de postproyección, esta manera tan diferente que tenemos nosotros de ver la naturaleza como algo externo, algo alejado de nosotros. Bueno, en este tipo de cosmovisiones no es así. Somos parte de la tierra y no hay nada que nos separe de ella, ¿no? Por eso, bueno, la tierra sana sí es importante. Claramente. Sí. hay un centro neurálgico en todo esto también que me parece sumamente importante y que también está manifestado en el documental, que es el tema de las infancias, ¿no? ¿Cómo viven las infancias? Porque ahí es donde también hay un impacto a futuro, ¿no? En lo que tiene que ver con la cultura, con cómo ven el mundo, la vida, las infancias, después, que es un momento tan importante de la vida de cualquier persona, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que el documental pone una sensibilidad particular sobre este caso. Hacía tiempo que las comunidades mapuche estaban elevando esta consigna de territorios libres para las infancias mapuche, poniéndolas en el eje de la cuestión, como esto, como la continuidad y la posibilidad de la vida y qué legado se le está dejando. El documental retrata también, a través de no solo de las imágenes que ponen propiamente las infancias, a través de ciertos poemas, ¿no? Hay uno que arranca diciendo, ¿no?, ¿cómo le contaré, a cuál de mis hijos le contaré primero esto que estoy viviendo? Y habla de eso, de esa palabra que transmiten y comparten, en palabra también, en voz de las mismas personas con las que conversamos ahí durante el docu, decían, bueno, esto mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestras infancias conozcan, no tengan vergüenza de ser mapuche, aprendan de nuestra cosmovisión y que no estén todo el día viendo que estamos en conflicto, que nos están asediando? Quieren tener una vida sana y tranquila, ¿no? Claro, uno sí. Bueno, además, algo que está sucediendo, que también está, es parte de la sinopsis, que también lo tomaban en la introducción, ustedes cuando lo presentaron, es esto de que no es solamente una comunidad de la que se levanta, es un pueblo que comienza a levantarse, porque está habiendo un movimiento muy grande, por lo menos en el territorio de Puelmapu, o sea, en el territorio mapuche, que está dentro del Estado Nacional Argentino, de buscar recuperar esta cosmovisión, la lengua de Mapuzungún y demás. Está habiendo cada vez más, está fortaleciendo mucho, está pasando con la juventud hoy en día. Entonces, en ese proceso de recuperación y con las infancias que llegan de esa generación, también es una búsqueda de, que también se nombra en el documental, de aprender juntes a sus pichiqueches, a sus infancias, esa recuperación, esa cosmovisión. Entonces, es como todo nuevo. Y quiero nombrar también, perdón que lo meta, pero el documental lo grabamos en septiembre del año pasado y en enero de este año la comunidad fue desalojada. De hecho, ellos se fueron un día antes del desalojo, el día del desalojo, para preservar a las infancias y a ellos mismos, pero fue un show mediático muy grande y descomunal el operativo que se dio con el desalojo, y después hubo un proceso judicial que terminó hace poquito, una sentencia a dos personas, dos integrantes de la comunidad. De hecho, Cruz Cárdenas, que es la persona que más aparece, la cara más visible del documental, estuvo detenido, fue un preso político mapuche durante un tiempito, desde que se presentó hasta que se dio la sentencia. Quería nombrar esto porque me parece importante traerlo, ya que ni siquiera se ve en el documental porque no pudimos grabarlo, pero es importante nombrarlo. Sí, Cruz Cárdenas además era quien decía, ¿no? Para el mapuche, sin una tierra sana no hay vida, lo que decían ustedes también un poco. Sí. Y es importante tener en cuenta esto que también que comentaban de que estas infancias estén creciendo en una permanente tensión, en un permanente conflicto, cuando en realidad la cultura de ese pueblo es otra, ¿no? Es una convivencia con el entorno, con el ambiente, con una cosmovisión distinta, pero que bueno, que no hay que estar todo el tiempo peleándola, sino que en realidad deberían poder vivir en paz y tranquilamente. Eso me parece central también como comentario, ¿no? Sí, y consultarles que, bueno, si bien esto es un, digamos, lo que viene sufriendo el pueblo mapuche, ha pasado, creo que con los distintos gobiernos, seguramente con el gobierno actual que hay en Argentina, eso se profundiza, o cómo lo ven ustedes. Discúlpame, no te entendí la última parte de la pregunta. No, como con el gobierno de Milei, digamos, cómo si se ha profundizado, digamos, la persecución a los pueblos mapuche. Absolutamente, es algo que no es nuevo, que no es del gobierno de Milei, que ha pasado gobierno tras gobierno, nunca se ha hecho una reparación de la injusticia y el genocidio que sucedió a muchos pueblos originarios en la Argentina, pero con el gobierno de Milei absolutamente se profundizó, pero porque también se profundiza este discurso de negacionismo y de tildar de terroristas. Digo, hoy en día somos muchos los terroristas y eso fortalece lo que ya estaba instalado. Es mucho más grotesco, sí. Che, perdón, ¿sabés que yo me quedé con ganas de nombrar algo de la pregunta anterior respecto a estas infancias? Resulta que ahí aparece una niña en el documental que sufre un proceso de despojo, y esa misma niña, yo pensé que justo era lo que iba a nombrar a Tati, se va a vivir a otra comunidad y también tiene que sufrir el desalojo. Es una situación que se repitió, o sea, es una infancia de muy poca edad que sufre dos veces en sus vidas este proceso de traumático, ¿no? Entonces me parecía medio paradigmático cómo se profundiza. Y esto da cuenta de la profundización del modelo de Milei también. Antes había lo que era una mesa de diálogo, una situación un poco intermedia, pero que no terminaba de reconocer los derechos de las comunidades, pero asumido este gobierno, bueno, quedó servido para borrar todo lo dialogado anteriormente y seguir avasallando y seguir. Entonces son muchos los desalojos que este gobierno está profundizando en distintos territorios. Es una situación muy alarmante y que se va replicando mucho. En la sinopsis hay una parte en la que se dice, ¿no? Se habla del diálogo y se habla del mostrar a la tierra. A mí por un momento, la verdad, me pareció una mirada tan poética y al mismo tiempo tan inocente, ¿no? Esto de decir que ellos vean la belleza de estas tierras y que puedan apreciarla para entender lo que estamos defendiendo, o algo así era cuando vi la sinopsis, y me quedó esa sensación de cuánta pureza de pensamiento incluso hay en ese pueblo, ¿no? En esa cultura, como decir, si se dieran cuenta de lo que hay acá, no estarían haciendo esto, ¿no? Y me dio como, lo voy a no decir así, pero me dio como una ternura también, ese pensamiento de decir, vengan a entender qué es lo que está pasando acá, ¿no? Claro, bueno, porque es una cosmovisión ligada a la vida. Exacto. Que es completamente contraria a la cosmovisión que tenemos, si le podemos llamar cosmovisión. Sí, sí. la occidentalidad, ¿no? Una visión más bien... Por eso es tierna, por eso genera algo vinculado al amor. Porque es eso. Sí, porque parte de ahí, a mí me pareció, te voy a decir como una parte central de la sinopsis de la película, me pareció tomaron la sinopsis. Sí, gracias. Muy poderoso me pareció ese momento, la verdad que me conmovió mucho y solo vi la sinopsis, ojo. Y hablando del documental y ya particularmente, además de la situación del trabajo que ustedes hicieron, ¿qué desafíos tuvieron que enfrentar en esta realización, ¿no? Porque también tuvieron, supongo yo, que también tuvieron que vivir esa violencia, tuvieron que enfrentar lo que estaban enfrentando ese pueblo, aunque fuera circunstancialmente. La verdad que no tan así. Nuestra visita fue bastante corta. Nosotros estuvimos, ya te digo, en comunicación previo a ir y después de estar allá, pero allá estuvimos muy poco tiempo. Si bien justo como comentaba hace un rato, antes de ir nos dijeron que tengan cuidado de cómo llegan, de no demostrar que están yendo, acercándose al territorio de la comunidad, porque bueno, ahí ya íbamos a levantar las miradas de quienes estuvieran con la posibilidad de vigilar. No recibimos nosotros ninguna violencia de manera directa. No, la verdad que nosotros no, ellos son quienes reciben la violencia día tras día. De hecho, por eso también sus identidades son resguardadas, la mayoría no han difundido su identidad, digamos, en el documental también tuvimos que recortar caras, porque no, de hecho se nombra también antes de los créditos que son personas que están siendo perseguidas por el Estado Nacional y bueno, sus identidades, ya te digo, tienen que ser resguardadas. ¿Y cómo fue para ustedes la experiencia de convivir con la comunidad? Y es que para nosotros fue todo muy veloz. Estuvimos poco tiempo y fue estar todo el tiempo grabando y en una conversación que tenía un tinte más interesante que el otro constantemente. La claridad de Cruz Cárdenas, que es la persona más visible del documental, en su discurso, en su relato y cómo trajo toda esta historia de la creación de parques nacionales, de Perito Moreno, y después adentrándonos en la situación particular de esta comunidad. Bueno, justo también se dio que estaba viviendo ahí una persona, un compa kurdistán de Francia, que es parte de una organización de defensa de los árboles, y justo quiso hacer una acción en solidaridad internacional, entonces también tuvimos la oportunidad de compartir eso. Después, bueno, vinieron personas de una organización que trabaja en la agroecología y la soberanía alimentaria, y nos pusimos a trabajar la tierra para el cultivo, y fue todo así, muy muy intenso, pero muy muy amoroso también, muy refleja lo que es el vivir en comunidad. Sí, la verdad que yo rescato mucho el compartir desde que llegamos, realmente el ambiente fue cálido, si bien había una cuestión así como de a ver a quién les vamos a dar la palabra y nos sentimos como eso cuando bajo, llegamos, claro, pero yo lo que más agradezco de ese compartir es el que nos hayan compartido su palabra. La verdad que eso a un tiempo después, ¿no? Uno lo va valorando cada vez más, cada vez que uno ve el documental y que ve a los lugares donde está llegando, de decir, bueno, qué suerte, qué halagados nos sentimos también de que hayan confiado y hayan compartido su palabra con nosotros. A partir de esto, de la exposición, del documental, bueno, ahora están haciendo, ahora después vamos a decir, porque ya lo vienen presentando, ¿no? Empezaron el ayer miércoles, si mal no entiendo, ¿no? Sí. Justo, de hecho, también venimos a hacer una gira por el Mapu, por Patagonia Argentina, y prácticamente de manera directa nos vinimos para acá, hicimos una proyección en Montevideo, en conjunto con el como es, estudiantes autoconvocados por la tierra y por el agua en lo que sería el auditorio del IPA. Hoy hicimos una proyección en la UTU, en Arrayanes, junto a docentes que la verdad que me sacó el sombrero de cómo gestionaron, organizaron, nos recibieron, y fue hermoso la verdad el intercambio que se dio. Mañana hacemos una proyección en Casa Mar, a las 18:30 horas, en Montevideo también, y después cerramos en Finisterre Bar el sábado a las 20:30. Bueno, maravillosa esa vuelta. Bueno, nosotros también tenemos un espacio acá y no vamos a contar con ustedes porque ya seguramente sabrán, pero estamos pensando seriamente en armar también un encuentro y bueno, de alguna manera poderles compartir también por acá cuando podamos proyectar el documental y tener la oportunidad de compartirlo con la gente acá de la comunidad de Santa Lucía. El documental está a disposición para eso. Divino, divino, divino. Una pregunta más como para... Es casi una pregunta casi de perogrullo, pero de todas maneras me parece interesante saber qué esperan ustedes que pase con este documental, qué esperan que despierte la comunidad. Qué pregunta, ¿no? Porque parece que no, pero parece sencilla, pero no lo es. No es para nada. Yo un poco te decía que nuestro objetivo inicialmente un poco es disputar los sentidos que están instalados, ¿no? Entonces, abrir estas conversaciones en todos los lugares posibles. Ya nos parece que está buenísimo, nuestro objetivo es amplificar sus voces. En el documental no están nuestras voces, están las voces de ellos de manera directa, y bueno, queremos también ver de llegar a festivales de cine internacionales y demás, como para hablarle a otro tipo de público, porque si no siempre termina pasando que las proyecciones que se realizan así por interés, justamente va la gente que ya tiene un interés previo, que ya o tiene una cercanía con el tema o tiene un interés genuino, y queremos ponérselo en la cara a gente que no sepa absolutamente nada y que se encuentre con este relato. Pero bueno, no sé qué mucho más. Ajá, queremos. Mirá, queremos todo, queremos cambiar la queremos hacer la revolución, pero... Te puedo decir que la intención inicial era sumar a la discusión y que se amplifique la voz para tratar de evitar ese desalojo. Realmente el primer objetivo no ha sido posible. Entonces, nos quedamos con la segunda parte, sumar la voz, amplificar la voz y sumar a la discusión, porque realmente quedó como un testimonio y eso es lo que recibimos siempre, el reflejo de que es un testimonio valioso. Así que, bueno, que se siga amplificando, la verdad que un poco eso es lo que buscamos que pase. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Tatiana, Ezequiel, si quieren decir algo más para cerrar la entrevista... Agradecerles a ustedes por el espacio, por la llamada, invitarles a los oyentes a seguir la cuenta de Instagram, que es pailaco.documental, y a que se acerquen a las proyecciones que vamos a hacer, y dejar eso a disposición, el documental, para quien quiera contactarnos para realizar una proyección, ahí estaremos respondiendo. Bien. Y agradecer profundamente a toda esta comunidad uruguaya que nada, que nos está apapachando, nos está llevando por un vivir hermoso. Así que a través de ustedes también extender el saludo y el abrazo a todos los compas. Bueno, nosotros les queremos agradecer a ustedes toda esta labor, porque sin duda sí será importante comunicar, visibilizar y expandir las voces de quienes están siendo oprimidos y que no están teniendo la posibilidad o están siendo totalmente oprimidos incluso en esa visibilización. Así que muchísimas gracias por esta labor y por supuesto los micrófonos de La Espica están siempre abiertos y de Al Mundo Le Falta un Tornillo para cuando ustedes así lo necesiten. Gracias por todo, acá estamos, somos Red. Vamos arriba. Un abrazo grandote y que les vaya lindo lo que les queda de presentación. Que lo sigan apapachando. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, hablábamos con Tatiana Conde y con Ezequiel Menevichian acerca de este documental, que ya me quedé con unas ganas de verlo, que no te tremendo. Puedo decir. Vamos a ver si concretamos para que venga para el espacio. La verdad que sí, esa está muy bueno la sinopsis, son 2 minutitos nada más, pero te deja con unas ganas. Podemos compartir capaz la red de la producción documental. Sí, sí, sí. Que recién nos comentaba. Sí, sí. Acá a ver, vamos a buscarlas como corresponde. Acá tenemos las redes. Acá está. Es arroba @pailaco. Pailaco es P-A-I y latina L-A-K-O punto documental Pailaco. Y ese, así lo van a encontrar en Instagram, arroba pailaco punto documental. En Instagram lo van a poder encontrar. Y bueno, y ahí también, si en otras localidades, si en otros lugares quieren presentarlo, proyectarlo, bueno, nada más que comunicarse con esta gente divina, con Tatiana y con Ezequiel, para seguir amplificando estas voces que bueno, que son lógicas, que se están dando a nivel global y que vaya si habrá que luchar para cambiarlas de alguna manera. Así es. Bueno, y bueno, vamos a compartir un poquito en qué lugares se... Vamos a compartir, se va a proyectar. ¿Cómo no? Ya algunos lo dijeron, uno sucedió el miércoles y otro el jueves, pero quedan... Y queda el viernes 29 en Casa Marx, que además va a ser una fecha compartida con artistas. Y va a ser a partir de las 18:30 horas en Fernández Crespo, 1710, esquina Uruguay, en Montevideo. Y el sábado 30, como comentaban recién, en Finisterre Bar, a las 20:30 horas, que queda en Rodó, 1799, esquina Gaboto, también en Montevideo. Y lo que queda por decir es, si no la viste, la tenés que ver. Historias de despojo que muy poco se cuentan. Divino. Bueno, vamos a compartir otro tema de Emi Bernardico. Y vamos a compartir el tema que se llama Sentir, de este nuevo disco de Emi. Y bueno, un disco, nuevo disco y primer disco así solista como Emiliano Bernardico, ¿no? Si bien en los otros tiene un rol importante, digamos, en pero la en letra este... y en la... Pero bueno, este disco este que es como bien introspectivo. Vamos a escuchar el tema Sentir. Donde voy, como siento que hay gente que puede moldear lo que soy. Nadie es ajeno a aquello que hay que vivir. No solo se trata de sobrevivir, quizás se trata sentir y fluir. Le pregunté a un pez si podía volar. Ya estaba volando, volando en su mar. Y dijo, busca lo positivo entre tanto lío. Busca lo positivo entre tanto ruido. Ahí donde el sol se zambulle en el mar, nadando lento me voy, buscando mi paz. Lento me voy, lento me voy hacia el horizonte.